Radio Cuyum. Hola, ¿tu nombre? Gabriela Duarte. Bien, contanos tu función acá en el municipio de Godoy Cruz. Bueno, soy la coordinadora del albergue de protección de Godoy Cruz, que se llama Mujeres en Acción. Fue todo un proyecto que propuso la jefa del área del departamento Mujer, Rosana Palazzi, Chispi, conocida como Chispi. Sí. Nada, un proyecto muy importante que trabaja con Ropero Solidario, que trabajamos con el esfuerzo de algunos empresarios que son solidarios. A su vez, nosotras reciclamos la ropa y albergamos las mujeres de protección, que cuando ellas llegan ante una situación de violencia de género extrema, con peligro de muerte, sí, o que sea muy insegura la situación para ellos y sus hijos, se alberga con una estrategia de ingreso y de egreso y se les entrega todo lo que precisan. En el área hacemos el asesoramiento general y se brinda esa oportunidad para que tengan una psicóloga, una abogada y una trabajadora social que se ocupe de su situación en general. Bien. A veces cuesta que lleguen las mujeres a pedir, digamos, o se está haciendo más habitual. ¿Cómo es la situación? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, la demanda nunca baja, puede ser que se mantenga, en ningún momento ha bajado. Lo que sí ha bajado es la edad, se ha polarizado. Encontramos casos de mujeres muy jóvenes con niños en situación de violencia de género, o señoras muy grandes que experimentaron muchos años de violencia. Porque el patriarcado ha existido siempre, es una lucha que hoy tratamos con esta movida y esta actividad que se organizó acá en la plaza a través del intendente, de ponderar los derechos de la mujer, que nunca han expirado. Y tratamos de que todo el tiempo las chicas estén más confiadas para poder acceder a los recursos que tenemos. Bien. ¿Y en el albergue ahora cuántas mujeres están alojadas? Bueno, en ese tipo de cifras nosotros no las brindamos porque estamos muy en comunicación con la policía y con el sistema judicial. Entonces no podemos proporcionar esa información. Pero el albergue trabaja en forma permanente. Bien. Y digamos, una mujer que está en una situación de violencia tiene que acercarse ¿a dónde? Al Hiperlibertad, ¿sí? De la calle Joaquín B. González. En el área de mujer y diversidad recibe la orientación y el asesoramiento psicológico y legal que corresponda para su situación. ¿Sí? Ahí es contenida y automáticamente empezamos a articular con todos los otros efectores y los recursos que tiene el municipio. Por ejemplo, desarrollo social, el departamento de producción y empleo, ¿sí? Con los efectores de salud. Tratamos de que todos articulemos, porque si bien nosotras observamos lo que sería la punta del iceberg, hay toda una cuestión social por debajo que necesita ser contenida. Bueno, muchas gracias. No, entonces, ¿en qué horario las personas pueden acercarse al área de mujer? Todos los días de la semana, de lunes a viernes, de 8:30 a 13:30. Bueno, gracias. Entonces. No, gracias a vos. Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.